Ingeniero Gustavo Martínez Petro. ¡Qué casualidad! El año entrante nos vemos, mi hermano. Sandra, eres bonita, mi delgadita, encantadora. Tiene una pureza y una belleza que me enamora. Sandra, eres bonita, mi delgadita, encantadora. Tiene una pureza y una belleza que me enamora. Tu ternura angelical es una magia contagiosa que me inspiras a cantar para ti, mujer hermosa. Tu dulzura angelical es una magia contagiosa que me inspiras a cantar para ti, mujer hermosa. Quiero abrazarte con fervor para decirte con denuedo. Quiero abrazarte con fervor para decirte con denuedo que todo mi amor sincero queda a tu disposición. Queda a tu disposición. Vente mi vida, te quiero tanto. Con tus caricias vivo soñando. Siento tu ausencia, no te imaginas. Con tu presencia alegras mi vida. Leonardo Duarte, ese es mi amigo. Gustavo Adolfo Junior, cuídame a Sandra, encerté. Sandra, tus cualidades espirituales adornan tu vida. Quiero manifestarte que nunca es tarde y pronto te decidas. Sandra, tus cualidades espirituales adornan tu vida. Quiero manifestarte que nunca es tarde y pronto te decidas. Ay, no puedo querer callando y sea platónico este amor. Si en silencio te sigo amando, sufre más mi corazón. Ay, no puedo querer callando y sea platónico este amor. Si en silencio te sigo amando, sufre más mi corazón. Que Dios bendiga lo nuestro. Si tú escuchas mi clamor. Es el vínculo perfecto. Ay, pero unidos en amor. Es el vínculo perfecto. Tú me haces falta, te quiero tanto. Sandra de mi alma y no sabes cuánto.